La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Continuamos en la tertulia, todavía casi nos quedan unos 25 minutos por delante para muchas informaciones, pero la recogemos y la enganchamos en el momento en que la dejábamos antes de las noticias de las 3 de la madrugada, que no nos ha quedado claro cuál es la diferencia entre el corpiño de la Virgen y la Virgen del Corpiño. No, son mateligueros, ¿no? Sí. No lo sé. Hombre, lo de la Virgen del Corpiño es una... No es una Virgen con corpiño. No, ah. No. Corpiño, Nuestra Señora del Corpiño es una parroquia de... ¿Qué querés que sois? Es una parroquia de Losón, en la provincia de Pontevedra, Lalín, donde todos los veranos... Donde ya no podemos ir. Obviamente, gracias a ti, donde se celebran curaciones y sanaciones y cosas muy curiosas. Es uno de los pocos lugares donde se siguen realizando exorcismos en España, exorcismos colectivos, además, uh-huh. Y donde puede verse un ejemplo del poder de la fe. Fíjate, de ese efecto placebo del que hablábamos. Eso el Corpiño igual explicaba lo del Espíritu Santo. Yo creo, Bruno, que deberías ir al Corpiño a que te hagan un exorcismo. O que te laven la boca con agua bendita, macho. Sí, es que, o a México, porque tenemos una estigmatizada. Te voy a dar yo a ti, estigmatizada. Bueno, pues sí, parece que tenemos una estigmatizada nueva y no es de ahora, es de hace ya bastante tiempo. Lo que pasa es que, bueno, la información ha salido hace, pues, un par de semanas. Como decía anteriormente, pues eso, ¿no? La noticia parece ser que ha despertado, según dicen los investigadores que están siguiendo este caso, el interés por parte del Vaticano. Entiendo que será por parte de la Congregación para la Causa de los Santos, que es la que en definitiva se encarga de este tipo de procesos supuestamente milagrosos, y también de National Geographic, que parece ser está interesada esta asociación, pues, en realizar un documental de la vida y de la actualidad de este personaje. El objetivo, como os digo, pues es realizar estudios y conocer en profundidad los supuestos mensajes dados por la Virgen, no del Corpiño, sino en este caso la Virgen de Guadalupe, y la explicación para unas misteriosas heridas que, tal y como muestra la iconografía religiosa, pues serían muy similares a las de Jesucristo durante la crucifixión. El caso, la verdad, es que es muy llamativo y las imágenes son verdaderamente impactantes. En este caso, la protagonista es la mexicana Elizabeth Sánchez García, que supuestamente, pues como suele ocurrir en este tipo de casos, recibió la visita de la Virgen durante una oración que realizaba en su casa de la delegación de Iztapalapa, en el Distrito Federal, en México. Pese a que el caso, pues, ha sido dado a conocer ahora, pues varios expertos están realizando un seguimiento al mismo desde el 26 de mayo del año 2003, que es el momento en el que a esta mujer, a Elizabeth Sánchez García, se le abrieron 5 supuestos estigmas, que además, durante cada Semana Santa, se abren, sangran con un fortísimo dolor, y los testigos, esto es interesante porque se produce no solo en este tipo de casos, sino también en los casos en los que supuestamente hay apariciones marianas, y si encima esa pequeña talla, como hay otros casos, pequeñas tallas que incluso se producen sangraciones de las mismas, pues lo que aseguran los testigos en este caso es que se percibe un fuerte olor a flores, cosa que se agradece porque verdaderamente tenemos otros casos de estigmatizados en los que hay de todo menos olor a flores, como corresponde de hecho a heridas que están supurando durante años. Los estigmas se reparten de la forma que sigue: 2 en las palmas de las manos, 2 en los pies, 1 en el costado derecho y 1 más en forma de cruz en la frente. Evidentemente se parecen demasiado a los que sufrió Jesucristo durante la crucifixión. Lo que trae de cabeza a los médicos y estilistas... O no, es lo que nos está diciendo la iconografía, lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Otra cosa es que verdaderamente fuera así. Pero no empecemos con la polémica, Manuel, deja que termine, hombre. Bueno, pues ya está. Lo que trae de cabeza, como os digo, a los médicos, y esto sí que es verdaderamente curioso, es que dichas heridas están abiertas desde hace 8 años, como os digo, y es que no se han infectado. Y los médicos dan fe de que esas heridas son heridas y no es ningún montaje, como hay otros tantos casos reconocidísimos en los que el supuesto estigmatizado, pues, se planta ahí una auténtica amalgama sanguinolenta y que debajo de eso no hay nada. En este caso sí, en este caso estamos hablando de heridas abiertas. Sobre la aparición de los estigmas, pues es la propia Elizabeth la que aseguraba a los compañeros de la televisión azteca cómo surgió, y si os parece, pues vamos a escucharlo. Empezó este cuadro que tengo atrás, se empezó a iluminar. Increíble, precioso, una luz, no puedo explicarte por qué esa luz no existe en este planeta. Y empezó a oler a flores, a rosas, a ver mucha paz, ¿sí? Y me dijo, no temas, soy yo. Yo me hinqué y le dije, señora, aquí estoy. Pues bueno, como vemos, es algo que se reproduce una y otra vez cuando hay un proceso de aparición mariana o de estigmatizados que quizás no sean tantos. Aquí lo que sí sorprende, vuelvo a repetir, independientemente del cariz que ha tomado el acontecimiento, el propio suceso, la creencia de esta mujer, la fe que ella misma tenía antes de que aparecieran los estigmas y que ella ha asociado a un proceso milagroso religioso de su fe, independientemente de esto, lo que está claro es que la ciencia, los médicos que están atendiéndola están tremendamente interesados en lo que esta mujer está viviendo porque verdaderamente no son capaces todavía de explicar cómo se abren esas heridas. Además, es que tenemos momentos puntuales del año, es decir, es que llega Semana Santa y es el momento en el que se empiezan a producir las sangraciones, con lo cual es tan sencillo como colocarte ahí y estudiarlo, y es precisamente esto lo que los científicos llevan haciendo desde hace ni más ni menos que 8 años. Con lo cual, yo entiendo que este es el enigma, este es el misterio, ¿no? Que es verdaderamente lo que está produciendo esos estigmas de esta mujer, independientemente de cualquier proceso religioso, de cualquier manifestación mariana, de cualquier proceso incluso de estigmatización, si queremos verlo de esta forma. Para terminar, pues eso, recabar un poquito. Mirando en la hemeroteca, mirando en la biblioteca, pues encuentras que según el especialista francés Antoine Imbert Gourbeyre, la Iglesia Católica ha reconocido hasta la fecha 321 casos de estigmatizados, de los cuales 41 son hombres y 280 mujeres. Para establecer una estadística, por cada caso masculino tenemos 7 femeninos. Pues bien, de todos ellos, 72 han sido elevados a los altares tras ser declarados santos por la Iglesia Católica. Y parece ser que en este caso en concreto de Elizabeth Sánchez García, parece ser que la Congregación para la Causa de los Santos tiene mucho interés. Lo que ocurre es que habrá que esperar. Habrá que esperar, evidentemente. Entrará que se muera. Eso lo primero. Que pase mucho tiempo, por supuesto. Lo que ocurre es que los milagros que tiene que protagonizar para que pueda ser elevada a los altares tiene que ser después de muerta. Claro. Pero bueno, evidentemente les encargarán de documentarlos. Ah, seguramente. La gran mayoría de los casos que hay de estigma son auténticos, ¿eh? Es decir, que hay falseado, pero la mayoría son casos auténticos, estudiados por médicos, además, que son casos que se prolongan muchísimo en el tiempo. O sea, no estamos hablando de una Semana Santa, sino de todas las Semanas Santas, como pasaba, grandes casos célebres como el de María Lató, por ejemplo, incluso aquí el de la Madre María Luisa en Ellín, en Albacete. Es decir, que se demostraba perfectamente que esas sanguinaciones eran como decían ser, es decir, de forma totalmente natural y casi sobrenatural, ¿no? Porque lo más interesante de las estigmatizaciones no es exactamente que se reproduzcan las llagas de Jesús en la pasión que él tuvo, sino que la pérdida de sangre, que es evidente, luego, cuando hacen análisis de sangre a estas personas, a los estigmatizados, luego ven que tienen la misma cantidad de sangre a pesar de los litros que a lo largo de esa Semana Santa han ido desparramando, por decirlo así, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes misterios. Uno de los casos estudiados precisamente de este estilo, porque en Semana Santa eran brutales sus sanguinaciones, sus lloros de sangre, y hay fotografías espectaculares, el caso de Teresa Neumann, por ejemplo, en Alemania, o el caso recientemente elevado a los altares, un estigmatizado, el Padre Pío de Pietralcina. En ambos casos ha habido investigaciones científicas muy interesantes, ¿no? Totalmente. Otra cosa es cuál es el origen del fenómeno y qué es lo que interviene, ¿no? Pero el fenómeno en sí es auténtico. El fenómeno, está totalmente comprobado y demostrado a nivel médico que ocurre esas heridas, y lo más extraño es que no haya esa pérdida de sangre en el organismo a pesar de que hay una pérdida real de esas sanguinaciones. Y lo que decía un poco Lorenzo a raíz de esa estadística, es cierto que en determinados fenómenos paranormales relacionados con el misticismo tienen más preponderancia los hombres o las mujeres. En el caso de los estigmas son las mujeres, pero en el caso de las levitaciones se sabe que hay muchos más hombres que mujeres. No sé si es que va por especialidades, pero o también por los casos estudiados, ¿no? También. Yo creo que en todo lo que tiene que ver con los fenómenos físicos del misticismo es un tema muy delicado. No estoy tan seguro de que realmente haya una constatación científica de tantos de ellos, porque quizá las investigaciones podían haber sido mucho más estrictas. Es decir, cuando se produce un caso de misticismo del tipo que sea, la inmensa mayoría ocurre, por ejemplo, con el tema de la Sábana Santa, es un ejemplo estupendo. La mayoría de los académicos, de los científicos que investigan ese tipo de cosas, lo hacen por un interés personal, porque no hay una investigación subvencionada por ningún tipo de estamento, se costean los gastos, y esto podría subjetivizar las observaciones. Y en el tema de los estigmatizados, mucho más. Pero suponiendo, y yo estoy de acuerdo en que probablemente la inmensa mayoría de los casos son reales, hay una persona que por unos mecanismos que no conocemos somatiza su fe o no, y se producen esas heridas. Yo creo que en muchos casos, no os hablo de mi experiencia personal, de los casos que yo he conocido, creo que en algunos casos se trata de fraudes elaborados, pero incluso aunque no sea así, la estigmatización no es una garantía de la benevolencia o del carácter de la santidad. Piadoso, exactamente. Claro, hay casos al que la incorruptibilidad tampoco lo es. Evidentemente. Claro que no. Lo que ocurre es que quizá la incorruptibilidad tiene una explicación más plausible, más razonable que la estigmatización. Pero tenemos casos como el de el Palmar de Troya, por ejemplo, que protagonizaba algunas de las sanguinaciones más espectaculares y más cuantiosas en el Palmar. Y no es precisamente que fuese una persona muy piadosa. A mí el caso de esta mujer, de Elizabeth Sánchez García, ya a primera vista me recuerda muchísimo, por un lado, el caso de Andrés Ballesteros, el curandero de Campanillas, que para mí sin duda es un fraude, y por otro lado, muchísimo, el caso de Giorgio Bongiovanni, que todos conocéis, la presentación es la misma, y la utilización de la estigmatización también. Porque estos casos, Teresa Newman, habéis mencionado el Padre Pío de Pietralcina, no hacían una ostentación. Esa es una de las características precisamente de los estigmatizados piadosos que han terminado en los altares, que no hacían una ostentación pública. El Padre Pío siempre ocultó los estigmas durante todo, sobre todo en la última época. Así tuvo los problemas que tuvo, ¿no? Cuando las poquitas veces que lo dijo, fíjate qué problemas tuvo, ¿no? Sí, pero pues, a mí, sin embargo, el caso de Elizabeth Sánchez García me recuerda muchísimo al de Giorgio Bongiovanni, por ejemplo. Lo que está ocurriendo en México con ella, el protagonismo mediático que está teniendo, la ostentación publica los estigmas, me recuerda mucho el caso de Bongiovanni, y no digo que el de Bongiovanni sea falso, que no lo creo. El interés mediático que despierta una noticia de estas características, es decir, yo... Ya, pero Lorenzo, no me malinterpretes, porque no voy a defender yo a esta señora, ni mucho menos, que no la conozco de nada, y parto de la idea de que hay que esperar a que los que tengan que decir algo lo digan. Pero después de 8 años, sale ahora, es cuando los medios se han enterado de la historia de esta señora, es cuando está empezando a tener un eco mediático a nivel, de momento, nacional en México. Es decir, está saliendo ahora mismo de las fronteras mexicanas. Hay unos estudios médicos, hay científicos que están detrás de esta señora, que están investigando, de hecho, esos procesos de supuesta estigmatización que está teniendo. Sí es cierto que incluso hasta, no voy a decir que físicamente, pero la estética que esta señora... con la que aparece, sí recuerda mucho, como bien dices, a mí me recordó inmediatamente a Giorgio Bongiovanni, esa cruz en la frente, en fin, sí, verdaderamente hasta incluso, hasta parece cutre. Pero sí, es así. No quería decirlo así, pero bueno. Sí, es así. Pero la verdad es que yo entiendo que hay que esperar un poquitín, ¿no? Vamos a ver, partamos de la idea de que, bueno, de que no puede ser, pero ¿y si es? Seguimos en México, Manuel. La Santa Compaña versión mexicana. Sí, efectivamente, es una de las leyendas del folclore que más ha nutrido el mundo de la música, del cine, en América Latina, la leyenda de la Llorona, una dama que vaga por los montes, por los bosques, lamentándose y que en teoría ha sido avistada, esta es la tradición, según el folclore, por muchos testigos a lo largo de la historia. Bueno, pues en toda América Latina, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en México, entonces. Yo incluso recogí en alguno de los viajes, tanto en México como en Argentina, por ejemplo, testimonios directos. Bueno, pues aunque ha trascendido ahora, en realidad se trata de una grabación realizada en el municipio de Cuautitlán Izcalli en el 2006. Una grabación realizada por un grupo de jóvenes que casi al filo de la medianoche, a las 11 de la noche, habían salido a un bosque cercano al lago de Guadalupe, en ese municipio, para intentar grabar, pues como hacen muchos jóvenes ahora, que se van a los cementerios, a las casas abandonadas, a hacer psicofonías, a buscar lo sobrenatural, a pasar un rato de miedo. Y en este caso en concreto, lo que registraron sus cámaras, a pesar de que no hay una imagen de la Llorona, sí unos lamentos, incluso una voz que parece decir mis hijos, y que inmediatamente, probablemente por haberse dado en México, ha sido interpretada como la primera grabación de la Llorona. Ya hace unos años, Yo recuerdo una investigación que estaba realizando Joaquín Fernández, un investigador portugués, de una grabación supuestamente de la Santa Compaña. La Santa Compaña es una leyenda que sobre todo está ubicada en Galicia, también en el norte de Portugal, y ocurría lo mismo, una grabación similar, extraña, pero que en ese caso se identificaba con la leyenda patria de la Santa Compaña, que es una de las más activas y vigentes, ahora ya adoptada por agencias de viaje. Esta semana se han publicado varias noticias relacionadas con la Santa Compaña, desde una actividad lúdica organizada por los Amigos de la Cultura de Pontevedra y el Instituto Gallego de Estudios Celtas, que se dedicaban a recorrer vestidos de Santa Compaña una zona de Galicia. O sea que si se ha producido un avistamiento esta semana, nos tememos que puede tener una explicación, pero es que en Logroño, el Comité de Indignados de Logroño también organizó una peregrinación en plan Santa Compaña, dos hileras envueltos con sudarios, simulando fantasmas, hasta la sede del PSOE y del PP de Logroño esta semana. O sea, que si alguien ha visto la Santa Compaña por Logroño, que tampoco, se quede tranquilo, que no se va a morir, porque que no les tire gatos negros, ¿no? Efectivamente. Oye, pero lo curioso es que existen casos, yo he tenido la oportunidad de recoger casos de personas que afirman en el siglo pasado, en el siglo XX, haber visto a la Santa Compaña. Es lo curioso, ¿no? Es como una página del folclore, de las tradiciones populares, que sale de repente de los libros de antropología y se materializa en personas que... paisanos, gente del rural gallego, que aseguran haberla visto. También hay que decirle a estos indignados que se disfrazaron de Santa Compaña que si vieron en un momento determinado como los paisanos de turno le levantaban el dedo corazón en actitud hostil, no es un insulto, sino que también es una forma de defenderse de la Compaña, ¿no? Seguimos en México rápidamente, Lorenzo. Muy rápidamente. Bueno, pues después de la semana pasada ya estuvimos comentando que un alemán llamado Sven Grönemeyer, parece de chiquito de la calzada, ¿verdad, Grönemeyer? Bueno, pues este señor que había... que había llegado a la conclusión de que en una de las estelas de piedra del Tortuguero, del centro maya del Tortuguero, pues hacía alusión a ese regreso de un misterioso dios llamado Bolón Yoté. Bueno, pues parece ser que ahora, después de la séptima mesa de Palenque que se celebró la semana pasada, es uno de los encuentros entre arqueólogos, estudiosos del mundo maya, expertos, historiadores más importantes que hay en América, pues se ha llegado a la conclusión, pues eso, ¿no? Una vez más, las autoridades arqueológicas de México han restado importancia a las teorías que aseguran que los mayas predijeron algún tipo de apocalipsis para este 2012. Lo interesante es que se aseguró que hay una segunda referencia a dicha fecha, al 2012, en un nuevo fragmento que se encuentra al sur del país, también en el estado de Tabasco. Hay que decir que los arqueólogos únicamente dan por válida la referencia a la fecha que se localiza en la inscripción maya del Tortuguero, la que tú comentabas la semana pasada, Jesús, en el monumento número 6. O daban porque ahora el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el célebre INAH, ha señalado que hay una segunda inscripción en otro fragmento encontrado en Comalcalco, como os digo, también en Tabasco. Esta nueva inscripción se halla en una especie de ladrillo, que es un material muy poco común en otras ciudades-estado del mundo maya, pero sí en esta de Comalcalco, vaya nombrecito que tiene. El primero que habló del tema fue el jefe de prensa del INAH, Arturo Méndez, que afirmó que el fragmento de la inscripción fue descubierto hace años y que ha sido estudiado, pues, la frase que dijo fue hasta la extenuación, ¿no? Del mismo modo, también advirtió que el ladrillo de esta ciudad, no voy a decir el nombre porque es que me sale muy mal, como es conocido desde hace unas semanas, aún no ha sido exhibido, lo que ha hecho sospechar, después de esta séptima mesa de Palenque, a muchas personas que en fechas próximas a ese 2012 se ha exhibido, pues para potenciar de una forma u otra el turismo, ¿no? Conforme se va acercando el 21 de diciembre de 2012. Bueno, pues como ya os habréis imaginado, han salido las voces discordantes con este asunto, entre las que destaca el epigrafista maya de la Universidad de Texas, David Stuart, que ha sido categórico al asegurar que algunos lo han propuesto como otra referencia al 2012, cito textualmente, aunque yo sigo sin estar convencido. Esto es lo que dice Stuart. Y añadió además que no hay un tiempo futuro en esa estela, en esa piedra de Comalcalco, como ocurre, por ejemplo, en el Tortuguero, que sí se cita una fecha determinada que podría corresponder con el 21 de diciembre de 2012, y que la fecha de Comalcalco es más histórica que profética. Ambas estelas, hay que decir que fueron realizadas hace aproximadamente 1.300 años. Lo interesante de esta noticia es que el INAH, pues por fin ha intervenido en toda esta polémica, todo este movimiento que se está generando conforme se va aproximando la fecha de Marras. Y el INAH, como os digo, ha sostenido que los rumores son malinterpretaciones del calendario maya, a lo que han añadido a través de una nota de prensa textualmente que el pensamiento mesiánico de Occidente ha tergiversado la cosmovisión de antiguas civilizaciones como la maya. hablando de civilizaciones como la maya, Jesús, hace unos meses, ya lo contamos aquí, iba a aparecer un documental que demostraba los supuestos contactos con extraterrestres de los mayas. Bueno, ya se saben más cosas y se sabe, entre otras... Intentan aportar más pruebas. Sabes que uno de los que está metido en ese tinglado es el cineasta Raúl Julia Levy, quien es el que... Pues eso, está detrás de este polémico documental que se quiere estrenar antes de ese 21 de diciembre del 2012, donde intenta demostrar no lo de el fin del mundo, sino que su objetivo es demostrar que la cultura maya tuvo contactos con una cultura alienígena y que gracias a eso los mayas sabían lo que sabían. Bueno, entonces ahí quedó la noticia, la comentamos, dijimos que, bueno, por supuesto, había sus detractores y sobre todo porque mucha persona conocida había sido mencionada en este documental. Pero faltaban las pruebas. Entonces, una de esas pruebas, que en este caso concreto Raúl Julia Levy lo ha puesto a los medios de comunicación en esta semana, una de esas pruebas es una fotografía para intentar demostrar que va a ser un bombazo y que, bueno, nos vamos a quedar todos con la boca abierta. Y efectivamente nos hemos quedado con la boca abierta cuando hemos visto la fotografía. Porque lo que intenta revelar como un documento inédito, como una fotografía que se da a conocer por vez primera, donde se ve un busto gigantesco de una cara mirando al cielo, que es verdad que no tiene rasgos ni mayas, ni olmecas, ni de cualquier otra civilización prehispánica, pues que eso es la prueba incontrovertible de esa existencia de civilización alienígena. Y entonces dos cosas muy claras. Primero, la foto no es original, ya... Todos los que estamos aquí en esta mesa la hemos visto publicada en otros medios y hace ya tiempo. Sería bueno, incluso, bueno, aparecerá como referencia mañana. Me ha llamado poderosamente la atención la foto para que la gente lo vea, porque claro, pero es una foto conocida. Y luego, si esa especie de Moai que se ve en la fotografía existe, porque esa es otra, es decir, solo existe una fotografía de finales de los años 30, pero nadie ha visto ese Moai y nadie lo ha vuelto a localizar ni a fotografiar. Si eso existiera, lo único que evidenciaría no es un contacto de mayas con alienígenas, sino sencillamente que eso lo hizo alguna civilización de la que no tenemos constancia, pero una civilización terrestre. Así que mucho nos tememos que si estas son las pruebas que se van a alegar a partir de ahora por parte de este cineasta, de Raúl Julia Levy, para indicar que su documental va a ser un bombazo, pues la decepción va a ser mayúscula. Pero bueno, sencillamente lo vamos comentando porque queremos estar un poco al día de lo que se va fraguando alrededor de esta historia. Y de momento, los datos que van apareciendo son bastante desesperanzadores. Hablando de bombazos, el que puede tener lugar el próximo martes, el posible anuncio del bosón de Higgs, Jesús, te comento, empieza a cobrar fuerza, ¿eh? Sí, bueno, empieza pues a cobrar mucha fuerza porque además José Rada Pumar, uno de nuestros oyentes, a través de uno de los foros de Internet, nos ha checado la noticia que acaba de publicar ABC, el periódico ABC, que va a salir en edición de mañana. La noticia dice que mañana martes dos equipos diferentes de investigadores harán públicos los resultados de sus últimas tandas de colisiones de partículas en el interior del gran acelerador. Los dos equipos han trabajado de forma independiente utilizando dos grandes detectores del Centro Europeo. Ambos cruzarán y compararán sus datos y todo apunta a que anunciarán el primer avistamiento de un bosón de Higgs, la partícula que encierra el secreto de la masa de todas las demás partículas subatómicas que conforman el modelo estándar. Sin embargo, fuentes del CEN, del acelerador de partículas, aseguran que ninguno de los dos equipos titulará sus resultados de descubrimiento oficial, ya que ninguno de ellos ha producido aún suficientes datos experimentales como para hacerlo y que se limitarán a anunciar un primer avistamiento de la tan buscada partícula. En la información de José Manuel Nieves se dice lo siguiente también, que algo grande se cuece en el CEN, el Gran Laboratorio Europeo de Física Nuclear. Se siente en los pasillos, se adivina por los comentarios nerviosos de los físicos, se nota en las charlas de cafetería un sentimiento de excitación. Y recuerda las declaraciones y cita las declaraciones de John Ellis, exdirector del Departamento de Física Teórica del CEN, del acelerador. Hemos estado viviendo de la teoría de Higgs por lo menos durante 50 años. Se ha convertido en nuestro santo grial. La hemos estado buscando durante 3 décadas y por fin, oculta bajo el sofá del CEN, la hemos encontrado. Bueno, pues que... estupendo, ojalá se confirme, porque creo que eso explicaría muchísimas cosas. ¿Algunas consultas muy rápidamente, Silvia Casasola, de nuestros oyentes? Pues mira, Teresa, por ejemplo, dice que hay una novela que habla sobre el síndrome, que la tiene muy alterada. Ella es psiquiatra y se habla en esta novela de una serie de experimentos psiquiátricos y psicológicos llevados a cabo por los servicios secretos de determinados gobiernos. Quisiera saber si puede haber algo de verdad sobre este argumento. Ella es psiquiatra, la ha impactado, dice que claro que la ha hecho reflexionar sobre algunos tratamientos que se dan hoy en día a determinados grupos de niños catalogados de patológicos y englobados dentro de un síndrome, con fármacos peligrosos, muy nocivos. ¿Qué sabéis si hay algo sobre esto? ¿Alguna noticia? ¿Alguna prueba? Mucho, muchísimo. O sea, no solo los servicios de inteligencia, dentro de todos los ejércitos existe un negociado que se ocupa de las operaciones psicológicas, incluyendo el ejército español, dentro de las operaciones psicológicas. Hay toda una serie de actividades que van desde organizar un concierto de Marta Sánchez para las tropas españolas en el Líbano o en Afganistán, por ejemplo, para animar a la tropa, hasta otro tipo de cosas más delicadas. La desclasificación de información sobre los proyectos MK Ultra, por ejemplo, MK Naomi, en Estados Unidos han revelado toda una serie de experimentos que se hizo en su día con el LSD, con todo tipo de drogas en el ambiente militar, con incluso a veces con población civil, que es mucho más delicado. En España existen rumores, algunos medios han publicado informaciones que nunca se han contrastado. Sí existen experimentos con drogas, por ejemplo, el caso de la operación Mengele, del CSIC, el anterior CNI, para ensayar el secuestro de Josu Ternera, un líder de ETA en el sur de Francia en aquella época. Es decir, que cuando el río suena, agua lleva, y es verdad, rotundamente sí existen experimentos que se han hecho en todos los servicios de información y en todos los ejércitos del mundo relacionados con la mente y con el cerebro. Pues mira, esto es para ti, Bruno. Nos dice Fernando que cree que hablaste sobre el ratio índice anular y es la influencia en los negocios gracias a la testosterona prenatal recibida por el feto. Que si la testosterona es fundamental para hipertrofiar la musculatura, movilizar la masa grasa, es que Fernando se dedica a ser profesor de educación física. ¿Qué si puedes indicar algo más? Fue una noticia, ya la comentamos hace 2, 3, 4 más años, no recuerdo, hace muchísimo tiempo, que tenía que ver con el tamaño del dedo anular. Creo recordar que era mayor cuando mayor era la testosterona que había recibido una persona durante el embarazo y que eso hacía de las personas más... eran, por ejemplo, quienes tenían esa capacidad física eran más atrevidos en la inversión en bolsa y obtenían muy buenos resultados precisamente por su atrevimiento. Yo creo que buscando por internet puede encontrar bastantes informaciones sobre ese tema. Por cierto, buscando por internet me llama poderosamente la atención, Lorenzo, también ya pueden los oyentes y los que nos escuchen en ese foro ver el enlace directo a esa noticia que comentábamos sobre el CERN y otras cositas que has destacado, ¿no? Efectivamente, ahí hemos colgado ya esa información para que la gente que lo desee pues se pueda acercar, porque verdaderamente es una información que yo creo que va a dar mucho que hablar y que va a aportar muchas cosas nuevas en muy poquito tiempo. En fin, en la última semana, Maurice Brown, por ejemplo, nos dice, es un mensaje muy largo, lo hemos acortado un poquitín, dice: me llama poderosamente la atención que tan dados como sois, especialmente Bruno, a la investigación y divulgación de conspiraciones, estéis tan integrados en esto de las redes sociales, en Facebook en particular. Os agradecería mucho un monográfico al respecto, que investigaseis por qué las fotos de la gente, los gustos de la gente y los datos de la gente ya no son de la gente, sino de una empresa y previo pago de sus anunciantes. ¿Qué nos ha llevado a renunciar a nuestra privacidad? ¿Por qué tenemos esta necesidad de compartir con el mundo qué, con quién, cuándo y dónde hacemos lo que hacemos, lo que pensamos, por qué pasamos horas espiando lo que están haciendo los demás, mirando sus fotos, juzgando, comparando y comentando? Pues hombre, la verdad es que... Yo creo que más que conspiraciones había que pensar en el ser humano, ¿verdad? Sí, hombre, en vernos la cara y en tocarnos, ¿no? No tocarnos la cara, sí. Pero sí, por lo menos, yo qué sé, pues es que parece que te lo he dicho a la cara ahora mismo y parece que te voy a pegar. Pero bueno, ahora llegará eso, que ahora te pegaré. También, por ejemplo, nos comenta uno de nuestros oyentes, cuyo nick en el muro MPA es Arbogast on the Moon, nos dice: lo que van a hacer en la rueda de prensa del CERN es explicar de una vez por todas el final de la serie Perdidos. Ah, pues también sería, y Juan Manuel Herrero Medina, y con esto termino, dice: me llama poderosamente la atención que Bruno siempre interrumpa a Lorenzo. Ah, dime algo, hombre, no, interrúmpeme, ¿eh? No. Por eso me he callado. ¿Qué, tío? Bueno, todos nos interrumpimos a todos y eso es, por eso es una tertulia claro tan, sí, tan fantástica. Silvia Casasola, ¿a ti que te ha llamado poderosamente la atención de la tertulia de esta madrugada? Pues mira, a mí varias hipótesis. Por ejemplo, una sobre la maldición de Tutankamón. Ahora resulta que no fue el Aspergirus el que hizo que pues bastantes se murieran con la maldición, sino que es Aleister Crowley. Él es el que está detrás de todas estas muertes y más o menos como que le han catalogado de asesino en serie. Otra nueva hipótesis sobre el ejército de terracota de Xi'an, que pues siempre se está pensando que lo que hacía era acompañar al emperador Qin Shi Huang, pero bueno, pues nada, ahora resulta que podría ser que estuviese para entrenar a un ejército real, al ejército real de este emperador. Otra hipótesis, pues que ahora resulta que también se ha podido decodificar el manuscrito Voynich, o eso es lo que afirma la bala, un supuesto profeta de Jesús que dice que él lo sabe todo. Así que ya sabéis, si tenéis alguna duda, ir hacia él. Y luego yo me quedaría, aparte de recordar e invitaros a escuchar el pequeño debate sobre la inteligencia de los animales, que si es instinto, si es algo más, con el último titular que estaba comentando antes Bruno. Y es esa rueda de prensa o ese anuncio que harán los físicos del acelerador de partículas, y que si al final hallan ese botón, ese bosón de Higgs, pues que podría ser el santo grial que estamos esperando la civilización. Estaremos atentos al martes, podéis seguir votando en nuestra encuesta, pero la actualidad y los indicios seguramente van a determinar la votación por otro lado. Pero vamos a estar muy atentos y con toda seguridad, si se anuncia eso o lo que se anuncie, hablaremos largo y tendido en la próxima tertulia con Jesús Callejo. Muchas gracias. De nada, gracias. Con Lorenzo Fernández. Me voy a quitarme la patata que me ha dado Silvia de la garganta. Manuel Carballal. Buenas noches. El buscador. ¿Quién va a ser sino Martín Espósito? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Que te tenemos todo el domingo buscando cositas? Buscando, sí. Y bueno, mira, durante toda la semana. El domingo nos las cuentas. Me he buscado esta página del Daily Mail. Sí. Te traigo aquí unas fotitos para que las veas. En las ¿ese que sale pimpollo, un ¿quién es? Pimpollo con un plato con patatas fritas y con ese pimpollo con un plato con patatas fritas es gallo uno de los boca abajo. Más ricos del mundo, pese a no tener nada. Sí, no, la verdad es que fíjate qué cocina tiene. Tiene una página espaciosa. Web, más. Como dice alguno, fíjate que cocina. Tú imagínate que tienes que ir a coger un huevo. Dices, va, prescindo del huevo porque sí, entre que voy y vengo la comida se me ha quedado fría. ¿Se le fría o no? Sí, eso también es verdad. Sí. Y bueno, pues su pareja, anda, Obama, anda, el cofundador, uno de los responsables de Google, detrás. Sí. Esto ya tiene un poquito más de nivel. Bueno, pues son fotografías, en principio privadas, de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. El hombre del año, del último año, sí, anterior a este. A última hora, ¿no? Porque era según, Julian Assange el más votado, Julian pero Sands. Los responsables de la revista Time decidieron que era Mark Zuckerberg. Sí. Pues sí, Mark Zuckerberg, víctima de su propio invento, ¿no? Uh-huh. Al parecer hubo un bug, tenían un pequeño fallo en la red, y denunciando fotografías de usuarios, lo que hacías era hacerlas públicas. Claro, que yo entiendo que tienes que ser amigo de alguien para poder hacerlo. Ajá. Es decir, yo soy amigo tuyo y veo una fotografía tuya que tú únicamente me vas a mostrar a mí como amigo tuyo, pero es una imagen privada entre tú y yo. Pero si la denunciabas, la hacías pública, cualquiera podía acceder a ellas. Y de esta manera, pues, se publicaron imágenes privadas, tampoco se ve nada, uh-huh, de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Menudo fallo. Nada, ya está solucionado, ¿eh? Es lo que han dicho. Ya no. De esta manera, por mucho que denunciemos la fotografía, no se van a hacer públicas. Ya no le volverá a pasar, está claro. Efectivamente. Pero ya las tiene todo el mundo. Sí, eso sí. Pero que tampoco muestran absolutamente nada relevante, ¿no? Nada, que celebra Halloween y poquita cosa más. Exacto, que su vida es más aburrida... Sí. ¿Que para qué? Bueno, yo iría a su casa a pedir caramelos, ¿eh? Sí. Porque, bueno, no, porque en total caramelos no puedo tomar, en fin. Ay, pensé que le ibas a ir a pedir a la novia. Tampoco te creas que... ¿No? No sé, es que ni me he fijado en las fotos. Pues fíjate, no. Bueno, la cartera vale, sí vale. Se la pedirías. no sé, unos títulos de... Anda, que no lo sabes. Propiedades, Bueno, venga, vamos a hablar de fotografías. Que te estoy viendo... Que te estoy viendo la cara. En el ojo. Vamos a hablar de la cara, ¿verdad? Precisamente vamos a hablar de caras. Porque hablamos combinando, no taquilla y público, sino caras y fotografías. Hablamos de reconocimiento facial porque Google ha incluido en su red social, en Google Más, una aplicación, el Find My Face, de tal forma que reconoce las fotografías de las imágenes que se publican en la red. Y si tú le das permiso, cada usuario debe autorizar de forma personal el reconocimiento de su rostro en las fotografías, pues cuando nuestros amigos suban una fotografía a Google, automáticamente el sistema dirá, anda, si estás con Bruno Cardeñosa, anda, si estás con Silvia Casasola, y aparecerás ahí etiquetado. Claro, pensemos que si no queremos ser etiquetados, es decir, yo digo, no, yo no quiero ser etiquetado, voy a subir mis fotos, tengo mi vida privada, pero pongamos un nombre, Eduard Punset, por ejemplo, no desea ser etiquetado, pero creas un perfil con un seudónimo, un nombre parecido, por ejemplo, Eduard Punset, pero sin la D, Eduard Punset, y acepta ser etiquetado. Subes una fotografía suya. Sí. Y ya está. Ya está. Ya está. Etiquetado. Ya está fichado. El chico, ¿no? Ya está fichado. Ya. Uh-huh. Tan cazado. Que eso está bien. Por ejemplo, el otro día, viendo la obra de The Rat Pack, había ahí una chica rubia muy maja. Y Raúl y yo preguntando, ¿quién será? ¿Quién será? Pues nos hacemos los dos una foto así de lejos en la que salga ella. Luego, si ella ha dado permiso, pues a lo mejor reconoce Google su cara y nos dice quién es, caray, cómo se llama y la localizamos. Madre mía. ¿Eso funciona? ¿No? ¿No? Joder, cantidad de cosas que se pueden hacer, buenas y malas también, ¿no? Buenas y malas, buenas y malas. A pesar de que Schmidt, el creador de Google, uno de los cofundadores, dijo a The Telegraph hace poquito que el gigante de las búsquedas, que Google no iba a construir una base de datos capaz de reconocer rostros individuales. Uh-huh. Vaya, es precisamente lo que hace falta en una base de datos, que asocie caras a nombres y de ahí que permita etiquetar. Bueno, pues esa era la segunda noticia. Reconocimiento facial. Llegan las Navidades y las compras por Internet van a ser estrella, claro, en estas Navidades. Y seguramente el primer año en el que van a tener una relevancia extraordinaria, porque además los precios de venta al público en muchos casos son verdaderamente atractivos, muy diferentes a lo que encontramos por las calles. Mm-hmm. Tenemos un dato, 1 de cada 10 consumidores se decantará por la compra online, dice un estudio de descuentos online, Spine Benefits. Mm-hmm. Bueno, no sabemos la fiabilidad de esta encuesta, pero sí tenemos datos como este, que dice que 1 de cada 10 consumidores va a optar por Internet. ¿Por qué? Porque va a salir más barato, concretamente hasta un 25% de descuento con respecto al precio en una tienda normal. Combinando ambos estudios, según la consultora Deloitte, según otro estudio, cada familia va a gastar en Navidades una media de 489 euros, qué barbaridad, entre regalos y salidas. y salidas. Bueno. Tan caras, cenas, las salidas. El caso es que, ciñámonos a los regalos, 393 euros en regalos, dice Deloitte, que nos vamos a gastar estas Navidades. Sin embargo, comprando por Internet nos ahorraríamos 87 euros. No está nada mal. Uh-huh. No está nada mal. 15.000 en fin, de las antiguas pesetas, que no es nada. Que es una cantidad similar, por cierto, a la que vamos a invertir en comprar videojuegos, según Eroski Consumer. Concretamente, 71 euros a estas Navidades. Bueno. Más lo que se pierde en piratería. Sí, en piratería se pierde, Porque los videojuegos son las principales víctimas. Hablamos mucho de la música, pero no son los videojuegos. Y hay medidas antipiratería. Se ha publicado recientemente en Gamerzona, por ejemplo, una medida adoptada por Bohemian Interactive, responsable del videojuego Take on Helicopters, y se trataba de ir degradando la calidad de los gráficos. Cada vez aquello pintaba peor. Según se iban sucediendo las copias ilegales. Pero ahora hay una nueva modalidad que tampoco es nueva, porque ya había un videojuego que se llama Dark Souls que hacía algo parecido, y es lo que han puesto en marcha la compañía Crow Team en su videojuego Serious Sam 3 para PC. ¿Qué pirateas el juego? Pues lo que hace el juego es volverse contra ti. Aparece un personaje, escorpión inmortal, es indestructible, no te lo puedes cargar. Sin embargo, él a ti sí, claro, va por ti hasta que te quita todas las vidas, y la única forma de poder avanzar en el juego es pagando y destruyendo a este personaje, este escorpión inmortal. Por cierto, la piratería siempre ha estado relacionado con varios servidores, varios sistemas pero quizá el más conocido de todos ellos, junto a Rapid Sight, no sé, sea sí. Mega Upload, ¿no? Sí, sí, sí, sí, Mega Upload, que suena así. Esto es la Megason, Upload Me Today, Send Me a File. Esta es la canción que han creado Mega Upload para hablar de Mega Upload, de los beneficios de esta otra parte, de únicamente del almacenamiento, el almacenamiento virtual, la descarga de archivos, tratando de alejarse de la piratería y de descargas ilegales de cine. En esta canción han participado artistas como Puff Daddy, William, Alicia Keys, Snoop Dogg, Kanye West o Lil Jon. Aquí van pasando uno por uno los artistas diciendo: yo uso Mega Upload, lo necesito, lo utilizo para intercambiar archivos con artistas. Precisamente para hablar del servicio y de esos 1,000 millones de usuarios que hay en el mundo, de esos 50 millones de usuarios activos por día y cómo su tráfico representa el 4% del total de Internet. De esa tarta de Internet, ellos representan el 4% de todo el consumo de datos en Internet. El fundador de Mega Upload, Kim Schmidt, explica que este servicio, podríamos leerlo por ejemplo en Alt 1040, que este servicio pues podría convertirse en uno de los mayores clientes de la industria. ¿Cómo? Mediante una solución que ya tienen en Internet, aprovechan para hacer publicidad y hablan de Mega Key, el producto herramienta de la compañía que permite a los usuarios utilizar el servicio sin ningún tipo de limitación, de manera gratuita, eso sí, a cambio de publicidad que inserta Mega Upload de sus propios anunciantes. Hablando de Internet y nuevamente de las redes sociales, sí que hay gente que lo utiliza para fines, pues yo creo que poco éticos en definitiva, ¿no? ¿O no? Tiene como protagonista a Justin Timberlake. Ah, no, a Justin Bieber. Bueno, sea uno u otro, quizá Bieber no se porta muy bien con nosotros cuando canta y lo tenemos que soportar, pero tampoco es bueno que él tenga que soportar determinadas cosas, ¿no? No, desde luego no es de buen gusto. Se ha publicado que Justin Bieber ha sido apuñalado y no es cierto. No es cierto, pero además, bueno, siempre se publica, no es el primer caso de algún artista que corre el rumor que ha fallecido sin ser verdad. Sí, sí, sí, artista. O Bill Gates, por ejemplo, ¿cuántas veces ha surgido esa leyenda? Bueno, antes, mucho antes de las redes sociales. Pues Justin Bieber, no, está vivo. Solo que esta noticia, lo que hay detrás de esta noticia es una estafa. Es decir, hay unos ciberdelincuentes que utilizan como reclamo a Justin Bieber para que la gente haga clic en la noticia, y lo que hace este gusano, este programita, es, claro, tú piensas que vas a ir a la noticia, pero no, lo que hace es, se te publica en el muro de Facebook una encuesta para que otros amigos tuyos vean esa noticia y a su vez, ¿sabes?, crees una red de infectados, de ordenadores infectados, de usuarios, y en el fondo, ¿qué hay? Publicidad, publicidad, y bases de datos, en fin. Pues una estafa en toda regla. Por cierto, hay otra modalidad similar y es la que a propios amigos tuyos dices, caramba, si es un amigo el que me lo ha publicado, pero no, ha sido también un virus, que te dice, hola Martín, ¿has visto que sales en un vídeo? Y debajo una imagencita pequeñita que no ves nada, imperceptible. Bueno, pues no hagáis clic en eso, porque iréis a una aplicación igual, que va a coger vuestros datos, bases de datos, se publicará en el muro de vuestros amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora hacemos clic y ponemos modo off. Vale. Porque tenemos que seguir. Lo dejamos en standby. Muchas gracias, buscador. La semana que viene más. La rosa de los vientos en Onda Cero. Lo que escuchamos hoy y la historia personal desgarradora que escuchamos hoy es necesario conocerla. Es la historia de una injusticia. La voz de los condenados. Es una historia que comenzó el 7 de octubre de 1976, hace más de 45 años. Su protagonista es Miguel Montes Eneiro. Ese día entró en prisión acusado de deserción. Para él, la mili era un castigo, una cárcel. Así lo estaba sintiendo. Ese día acabó su vida. Han pasado más de 45 años, más de 17.000 días. Sigue en la cárcel. Sigue entre rejas. Sigue preso. El episodio es complejo. Cumplía el servicio militar en Ceuta, con las normas típicas, esas estúpidas normas. Alguien robó un fusil, lo acusaron, estuvo en el calabozo varios días. Después apareció el ladrón, no era él. Enfurecido, golpeó a su superior y ahí comenzó su tortura. Tras cumplir la condena en 1981, cuando logró salir, dos compañeros suyos atracaron una joyería. Al arrestarlos, afirmaron que en el robo había participado también Miguel Montes Eneiro. Años más tarde, uno de los condenados firmó una declaración en la que aseguraba que culpó a Montes por la presión policial a la que se vio sometido. Pero él entró en prisión y tras los barrotes ha podido ver cómo se concedía el indulto a todos los insumisos en el año 2000. Se concedía incluso a quienes no querían ser indultados. Él, sin embargo, no pudo gozar de ese privilegio. Ya cumplía condenas por otros delitos cometidos entre rejos. Cometidos cuando un día el sistema penal decidió que era culpable de otras cosas. Ninguno de esos delitos era de sangre. Ninguno era un delito mayor. Rejas ha tenido que ver cómo la lentitud de los procesos judiciales abiertos en su contra le condenaban a prisiones preventivas que nadie en la historia ha cumplido. Tan largas fueron esas prisiones preventivas que en varias ocasiones estuvo en prisión provisional más tiempo que el que después marcaba su condena. Pero no salía cuando finalizaba, de inmediato se le aplicaba otra preventiva y así durante más de 45 años. Sin permiso, sin poder salir, es el preso más antiguo de España, el hombre que más tiempo lleva entre rejas, víctima de un sistema que, aunque poca gente lo sabe, es el sistema penal más duro que existe en toda Europa. Su condena más larga, 6 años, pero lleva 45. Le ha sido diagnosticado un cáncer, también hepatitis C, pero no puede salir de la cárcel, está condenado. Condenado por haberse visto envuelto en peleas entre presos. En una de ellas salió malherido, casi muerte. Y casi víctima hace poco más de un año, pero fracasó. Quiso quitarse la vida, no pudo, no le dejaron. Su suicidio se convirtió en otra tentativa, otro delito. Y después, hace pocas semanas, tuvo que asistir a cómo se concedía un indulto a un importante banquero español condenado por fraude. Él pide lo mismo, pero a él no se lo conceden. El mensaje es claro, está cumpliendo condena por haberse intentado fugar con vida, pero no le dejan salir ni siquiera matarse. Seamos justos, en 2009 sí le dejaron salir y pudo asistir a la boda de su hija. Él se encargó de la barbacoa, por primera vez en su vida pudo hacer lo que todos siempre hacen en su vida. Dicen que la barbacoa salió mal, pero sus hijas no les importó. Este hecho le vieron feliz. Tiene 3, además 2 nietos. Quiere disfrutar de ellos. Lo que le queda por vivir. Sus consejeros legales le han indicado que la atención mediática podría hacer remover su caso. Quizá alguna conciencia, quizá. Pero una de las decisiones que se han tomado ha sido apartarlo de sus seres cercanos, enviarlo a otra prisión, lejos de los suyos. Lejos de donde le tratan de sus múltiples enfermedades, detrás de los barrotes, ve como el colectivo de presos de ETA solicita el acercamiento a prisiones próximas a su residencia. Petición tan lógica para él, no se ha cumplido, no. Debe ser peor que ellos. Bueno, también le dejaron salir de prisión cuando su madre falleció. Ya ha hecho 3 huelgas de hambre, una de ellas hasta los presos de la cárcel se solidarizaron con él. Estuvo 120 días sin comer, cesó en su huelga a petición de la familia. Quiero salir o morir de una vez, dijo entonces. En Albolote, en la prisión de Albolote, en Granada, donde se encontraba, lo visitaban sus hermanos, pero a uno de ellos le impidieron verlo durante 6 meses, un día tras otro. Sucesos que no nos dejan de salpicar. En la página web en la que se recuerda su caso se dice que Miguel ha llegado a arrepentirse de los delitos que reconoce haber cometido, pero nunca de sus fugas. Nunca, dice Miguel, he visto cerca el final de mi condena. Volvería a escaparme si pudiera. Si no fuera por esos momentos, ¿cuándo hubiera podido estar con mi familia? Todavía podemos pedirnos perdón. Miguel escribe en la cárcel, sus letras están en algunas canciones. Además, es escultor ceramista, sueña con tener su propio taller y aunque en la cárcel no dispone de materiales adecuados para expresar su arte, él lo intenta, es original, es distinto, sus obras son especiales. Quizá una muestra de su dolor convertido en magia con las manos. Las palabras de su abogado son claras. Dice que Miguel no puede ya reinsertarse, pide clemencia y recuerda que el objetivo del sistema penal en España es cumplir condena mientras se prepara el peso para la futura reinserción. Él no pudo. Cuando salía, delinquía pequeños hurtos para que luego digan que se entra por una puerta y se sale por otra. Y lleva allí nada más y nada menos que más de 600.000 horas. Ahora dicen... Recuerda Miguel que saldré de la cárcel en 2021, entonces tendré 71 años. Yo no viviré 10 más, no quiero vivirlos aquí dentro. El próximo día 15, el próximo jueves a las 12 de la mañana frente al Ministerio de Justicia en San Bernardo, próximo jueves en día 15 a las 12 de la mañana en Madrid se pedirá el indulto de Miguel en una manifestación. Se oirá su canción con su letra. Ya hay más de 40.000 personas que han pedido ese indulto. Lo pueden encontrar y pueden firmarlo en esa página web en miguelmontes.es.it, miguelmontes.es. El indulto lo han solicitado diputados de los tres principales partidos políticos, del PP, del PSOE y de Izquierda Unida. Y desde la dificultad de escuchar su voz detrás de los barrotes, lo escuchamos y oímos a él, oímos su mensaje y también escuchamos la canción que se ha compuesto con sus propias letras para recordarle al mundo esta injusticia que dura ya 45 años. No hay nadie que se beneficie con mi encierro y yo no quiero morir aquí en la cárcel. Quiero darle algo a mi hija, quiero darle algo a mi familia, quiero darle lo poco de vida que me quede de estar con él. Penas que vuelven un par, que me ahogan en mi celda en la que solo amanece cuando veo a mis pequeñas. Penas que vuelven un par, que me muerden y me asedian, derrotado entre ilusiones que se alejan. Un segundo que se va, un minuto que se marcha, otro año que más da, otra década que pasa. Solo tengo dos amores dentro de mi corazón y el segundo me priva la vida, el primero me la dio. Yo, el reo poeta, en dos, reparto mis latidos por los míos. El primero va y el segundo, sí, el segundo por la libertad. Por no ser, no soy, ni como soy yo. Deambulando por pasillos, galerías y celdas, es como sobrevivo. Ya no llega la alegría a mi rostro, ni siquiera llega el dolor. En este cementerio de personas vivas, llenas de tristeza y de agobio. Está acabando mi tiempo y no veo la solución. Va pasando el tiempo y no consigo ver la luz. No consigo ver la luz. Por no ser, no soy. Por no ser, por no ser. Por no ser, no ser. No soy. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Con vientos favorables. 35, 35, 36 son los años en prisión. El preso con mayor tiempo entre rejas que existen en nuestro país, y ni un solo delito de sangre, y ni una sola condena por encima de los 6 años. Se pide su indulto. 40.000 personas lo han hecho ya. La noticia positiva del domingo, Silvia Casasola. Pues que un equipo de investigadores españoles de la Universidad de Oviedo y que pertenece al Consorcio Español de Genoma de la Leucemia ha logrado identificar más de 1.000 mutaciones implicadas en el desarrollo de la leucemia linfática. Y bueno, pues han visto que hay un gen, que la mutación del gen SF3B1, que por lo visto pues se da en todos los casos y es determinante para que se desarrolle la leucemia y bueno, pues tienen que hacer diagnósticos y prevención. Os dejamos con las noticias en Onda Cero y después No Son Horas con José Luis Salas. Muchas gracias. Hasta luego.